esto que la vida se me va si no estás más a mi lado. Tengo tantas cosas en mi mente que quiero decirte cuando esté frente a tus labios. Te amo, te adoro, te quiero como a nadie. Simplemente eres lo máximo. Siempre te anhelamos. Esperando llegue la hora de entregarte.